loma del castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. Le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. No se inclina ante el rey, ni baja la mirada, arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo, su mirada inspira terror. No hay ningún loco, solo es leyenda, todo lo cuenta. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Tertulia Tabernera, hoy 4 de noviembre del presente año 2023, como siempre desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Hoy no nos encontramos el equipo al completo, ya que Iciar y José no han podido venir, pero estamos de David Jabato a los controles y Serapín Elas a... La locución. Hoy tendremos por aquí la visita de la gente de La Cruel Band, con algunos seguidores incondicionables, con los cuales también charlaremos y hablaremos, para que nos presenten lo que es su tercer y último disco. Así es, pero antes de ir con ellos vamos a escuchar a Rojo Fuego, que estuvieron ayer tocando aquí en la sala Revi Live y hace dos semanas estuvieron hablando con nosotros. Escuchamos Curas de Logrosán, que es lo que le dan nombre al EP que nos presentaron. Aplazados, no hubo ningún sermón. Curas de Logrosán. yacen junto al altar. Olor a muerte y pólvora en su sotana el párroco una carta dejó. Culpo al obispo por su acción. Mezquino y ruin el coadjutor. Iglesia ensangrentada, poseída por el mal. Y el señor obispo tuvo que bendecir el templo profanado para a Dios servir. Curas de Logrosán, crimen sobre el altar, falsos siervos de Dios. Vamos con nuestra invitada de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero de todo, preséntate. Pues nada, soy Eloy, cantante de La Cruel Band. Y nada, pues estamos aquí para echar un ratito con vosotros. Pues ahora nada, estaremos hablando más contigo. Pero primero, antes de poner un tema, cuéntanos un poco la trayectoria de la banda. Desde el momento en el que empezasteis hasta ahora que habéis sacado el tercer disco. Pues nada, estamos ya estrenando el tercer y último disco de la banda. Y nada, pues el primer disco fue por allá del 2016, cuando nos juntamos y iniciamos ahí este viaje. Enseguida vino el segundo disco, en 2018, con El Botón del Pánico. Y bueno, luego entre pandemias y toda esta historia, ha tardado un poco más este tercer disco, pero nada, aquí estamos presentando nuestro tercer corte. Bueno, pues escuchamos el primer corte del disco. ¿Sí? Y ahora hablamos, nos cuentas un poco más. Muy bien. Espera, perdonad que estoy un poco dormido.

equipaje. Perdóname por intentar enamorarte, me sale de corazón y por amor al arte. Dicen que bueno que llegaste, si supieras que la vida no me cabía y la llevo en el arrastre. Hemos vuelto porque echábamos de menos noches de desenfreno y días de desastre. Vinimos para dar algo bueno para esta puta sociedad. El último quejido de un soldado malherido, acorralado, me dejaste. Cogimos fuerzas para volver a tocar, volver a cantar, volver a luchar. He vuelto a drogarme, me ha vuelto a pasar y ya ni quien me desenganche. Lo siento, perdona, mamá. ¿Qué le voy a hacer si nuestra música les hace volar? Mi cuerpo empieza a temblar, mis manos a sudar, los problemas se me amontonan. A veces todo os cuesta arriba y piensas abandonar, porque luchas si nuestra música es droga. No la podemos dejar, somos los cabellos más cercanos de la zona. ¿Qué le voy a hacer si la gente se descontrola? Todo acabará como el rosario de la aurora. Bajo el cielo azul hay una que es de verdad mi favorita, capaz de conquistar el mundo y de destripar a tus enemigos. Con drogas, con hombres, con mujeres, con niños, con vidas, con ideologías, con internet, con política, con poder, con sueños, con meterte el miedo en el cuerpo. Sacabais el pasado 5 de octubre, si no recuerdo mal, no lo digo mal, si no, corrígeme. Este tercer disco, ¿cómo fue lanzarlo? ¿Cómo vosotros tenéis ganas después de tanto tiempo de poder lanzar de nuevo un disco? Sí, pues la verdad es que muchas ganas. Pues ya te digo lo que te decía antes, después de una pandemia, que date cuenta que muchos de los músicos de La Cruel pertenecen al norte de Toledo, de ahí a Illescas, y luego la gran mayoría somos de aquí de Getafe. Entonces el cambio de comunidad estuvo muy complicado. Tuvimos que, a la hora de componer, fue otro tipo de composición, un poco más de estudio, más de enviarnos las cosas y de cada uno trabajar en casa, y eso eternizó un poquito todo lo que es el proceso, hasta que ya nos pudimos ver y calentarlo lo que es en el taller, en el local. Entonces, ¿qué pasa? Que desde que salieron las canciones y las compusimos hasta que por fin sacamos el disco, pues sí que pasó mucho tiempo y la verdad es que teníamos muchas ganas. El título viene un poquito también por ahí, ¿no? Porque lo hablábamos como diciendo, jolín, con todo lo acumulado que teníamos y todas las ganas que teníamos, como diciendo, cuando volvamos vamos a montar ahí un rosario de la aurora que no veas, ¿no? Y por ahí va la cosa. Y con todos los miembros que sois, 9 miembros, a la hora de componer, imagino que habrá sido distinto a lo mejor a otros discos. Encima, como nos decías ahora, de que con todo lo de la pandemia os tenéis que estar mandando, ¿cómo ha sido ser tantos y estar mandando las cosas, ya que no podíamos salir? La verdad es que bueno, somos gente que cada uno es de su padre y de su madre. Hay muchos estilos y muchas influencias, siendo 9 personas, pues imagínate, ¿no? Pero es fácil luego ponernos de acuerdo, porque somos gente que escucha todo tipo de música y somos muy melómanos en ese sentido, y la verdad es que no nos ha costado. O sea, cuando sale un estilo, cuando sale un matiz que queremos incorporar en las canciones, la verdad que es fácil trabajar con esta gente. Ha sido muy bien, ha sido muy bonito. Hablábamos antes al micro cerrado de que estáis presentando el disco en Madrid la semana que viene. Cuéntanos un poco sobre ello. Pues nada, el viernes que viene, a eso de las 9, en la Sala Copérnico, Madrid, pues nada, meteremos el chupinazo de salida ya con el disco. No solo con el disco, cantaremos todo lo que es el repertorio antiguo, todo nuestro show, y incorporaremos todas las canciones del nuevo disco, las incorporaremos dentro del show, y nada, pues serán casi 2 horas de concierto con toda nuestra gente, nuestro público, y la verdad es que lo estamos volcando todo a esa fecha antes de presentar otras fechas y empezar a decir un poco cómo va a ir el 2024. Queremos centrarlo todo en esa presentación. Yo que te iba a preguntar si aparte de la presentación tenéis alguna otra fecha, pero no os puedo decir nada, ¿no? De momento es que claro, que lo queremos centrar todo, pero bueno, sí adelantar que lo que es todo lo que es la zona de Madrid y Toledo lo queremos presentar bien, porque es donde tenemos la mayoría de nuestro público, y luego irá un poco en forma de rizo hacia afuera. Ya estamos cerrando cositas también fuera, Albacete, Toledo Capital también lo tenemos cerrado, y bueno, más cositas que van saliendo, pero sobre todo, ya te digo, sobre todo lo que es el principio de lo que es esta gira, queremos mover bien lo que es toda lo que es la zona sur de Madrid y Toledo. Eloy, nos contabas que bueno, la banda ha crecido en cuanto a número de personas. Sí. ¿Cómo se han ido incorporando? A lo mejor hay gente que también se ha quedado en el camino por circunstancias de la vida, o ha sido todo sumar nuevos compañeros. La verdad es que ha sido todo sumar y ha salido de una forma muy natural. Solemos contar con nuestra gente cercana. Nunca nos ha hecho falta poner un anuncio de se necesita batería o se necesita violinista. Nos movemos y nos juntamos con mucha gente, amigos y familiares que le dan al tema de la música. Y ha venido siendo un poquito, ya te digo, de forma natural. Por ejemplo, la violinista colaboraba cada vez que nosotros teníamos un tema en el cual podía ella encajar con el violín, pues iba metiendo ahí su colaboración. Y con el paso del tiempo tenía ya tantas colaboraciones al violín que no solo venía a los conciertos a tocar esos temas, sino que ya eran tantos los que colaboraba, que ya directamente de una forma natural ya viene a todos los conciertos y si no toca el violín puede tocar la guitarra española en algunos temas, o puede incluso hacer coros, que tiene ahí su micrófono también. Y con el DJ un poquito igual. Con el DJ queríamos también, sobre todo para el show, queríamos también que hubiera un DJ, y nada, un coleguita de aquí del barrio de toda la vida, en cuanto se lo dijimos no lo dudó, y mira, ya han pasado los años y lo bueno, mira, somos muchos, pero estamos ahí los nueve on fire, que es difícil, ¿no? Una banda con tanta gente, ¿no? Pero sí, de momento ya llevamos unos cuantos años y estamos todos ahí al 100%, la verdad que muy bien. Pues hablando de este disco, el último, ¿qué podemos encontrar en las letras? ¿Con qué recibís para componer? ¿Qué podemos encontrar cuando lo escuchemos? Pues las letras vienen un poquito con el mismo rollo que en los otros discos. Pues eso, hablamos de cosas muy cotidianas, representamos ahí como un cabreo generalizado y también le metemos pueden llevar algo de política también, pero vamos, las letras han seguido por el mismo camino que en discos anteriores. Sí que nos gusta que los discos se diferencien entre sí, y yo creo que en este lo hemos vuelto a conseguir. Hay otros tipos de matices, otros tipos de estilos que hemos incluido a nivel de música. Quizá, pues eso, a lo mejor aquí hay sonidos más, un poco más balcánicos, también hay sonidos más latinos, más, pero en realidad lo que sí queríamos es que siguiera sonando a La Cruel, y yo creo que lo hemos conseguido. O sea, es un disco que en cuanto empieza ya se nota que somos nosotros. Pues si te parece podemos coger alguna canción del disco, la que queráis, la que os apetezca. El cuarto corte, por ejemplo, ¿cómo se llama, Sara? Autodestrucción, ahí está. ¿Qué contáis aquí? ¿De quién se destruye? ¿La persona? ¿El reino? ¿El mundo? Sí, va un poco, la letra está muy bien, un poco hablar, pues eso, de la hipocresía, de toda esta gente que nos dice cómo tenemos que ser y vivir, y luego ellos hacen todo lo contrario, ¿no? Toda esta caspa que nos acompaña, sobre todo en este país, pues bueno, va un poco en ese mensaje, como que antes de que acaben con nosotros ya estamos dentro de una autodestrucción, o sea, que probablemente lleguen tarde porque ya bastante nos estamos autodestruyendo nosotros, ¿no? O sea, hay un cóctel ahí que hemos metido ahí, y fue nuestro primer adelanto, que lleva videoclip, el primer single de este disco, que sacamos por allá por, no sé si fue abril o mayo, y nada, espero que os guste. Vamos a disfrutar. Muy bien.

Y tú participaste ahí en el vídeo, en un parque de tu barrio, con una amiguita. Sí, estuve bailando con una amiga. Mi pasión es bailar. Tu pasión es bailar. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Qué estilo? Todos. Pues sí. ¿Sí? ¿Y has ido a clases de baile o tienes pensado el día de mañana? En primero fui, pero ya no. ¿Porque no te llama la atención? No. ¿Tú bailes baile libre? Sí. En casa y bailo. ¿Y cuando ves el vídeo, a qué te recuerdas? Pues muy pequeña, muy... Y un poquito más fea. ¿Más? Más fea. Más fea. De pequeña era muy fea. Eres como el buen vino, has mejorado con el tiempo, ¿eh? Más guapita. Sí. ¿Y qué te parece este nuevo disco que ha sacado papá con los compañeros? Muy chulo, porque a mí me encanta su música. Y la verdad es que siempre le veo editar y no sé cómo ha aprendido tan fácil. ¿Qué le ha aprendido tu padre? Sí, ha mejorado también. Sí. ¿Y tú de mayor? Bueno, de aquí a unos años, ¿también tienes pensado hacer algo de arte? No lo tengo muy pensado, pero a lo mejor. Bailar también es artístico. Está todo el día bailando en casa. Para estar todo el día enfrente del espejo y dándole. Este año ha preferido gimnasia rítmica. Pero bueno, seguramente que le apuntemos a bailar porque es que no para, ¿eh, tío? Que no. Está todo el día bailando. Muy bien, pues vamos a seguir preguntando a Eloy y cuando quieras tú participar nos dices, ¿vale? Ok. Dentro de lo que es la presentación, ¿vais a estar solos encima del escenario o alguna banda os va a acompañar? Sí, vamos a estar solos. ¿Qué pasa? Que es un concierto que también empieza muy pronto. Barajamos la posibilidad un poco de poder coger a otra banda que empezara. Pero más que un favor, yo creo que también era una condena, porque si de por sí nosotros vamos a empezar pronto, date cuenta que tenemos casi 2 horas de show. A las 11 tenemos que terminar, es cuando hay que terminar en esa sala, entonces vamos a empezar a las 9. Cualquier banda que hubiéramos traído ya tendría que empezar a lo mejor a las 8 de la tarde y siendo un viernes será complicado a lo mejor que todavía hubiera gente en la sala. Pero sí, a lo mejor hay alguna sorpresita, tenemos unos amigos que hacen ahí acústico, que van con una guitarrita y se lo dijimos hace tiempo y ellos de momento se van a llevar la guitarra y si a las 8, 8 y media ya hay ambiente y hay gentecilla, sí que van a abrir un poquito ahí el tarro ahí un poquito. Así que eso va a ser sorpresa, ¿no? Sí, funciona de como... coleguitas que se hagan ahí algunos temitas con la guitarrita y tal y que vayan ahí animando un poco el ambiente. ¿Y alguna, aparte de vosotros encima del escenario, alguna colaboración especial o ya sería mucho? Colaboración es las que tiene el propio disco, ¿sabes? La verdad es que pocas colaboraciones externas hemos tenido a la hora de hacer trabajos. En este, pues como te decía antes, con el tema de la gente que ha ido entrando en el grupo. Ya es suficiente. En uno de los temas nos acompaña Nadia, que es una compañera de allí de los locales de ensayo, que también tiene otro grupo allí en donde ensayamos, en Illescas. Y nos sonaba para ese tema, sí que nos sonaba su voz para poder hacer el estribillo. Va a estar allí ella cantando con nosotros. Otro estribillo en el tema de Mundo Loco también, Ozeta, un coleguita nuestro, que aparte de ser DJ también le da mucho al tema del reggae, él siempre le ha dado toda la vida. Y también estará seguramente con nosotros allí, o sea que van a ser un poco colaboraciones nuestras, familiares, que salen ya en el disco. Nos contabas antes que Autodestrucción era el primer single que sacasteis, pero no fue el único que sacasteis antes de lanzar el disco. Sí. Cuéntanos un poco sobre los singles que sacasteis antes del disco y por qué esos temas. Pues el porqué de esos temas es... nosotros teníamos ya prácticamente casi todos los temas cuando nos decidimos hacer ya los videoclips y hacer los singles. Eran los que más nos sonaban a la hora de... para poder hacer un videoclip, porque eran también a lo mejor los más generales a la hora de la letra y la música, la verdad es que nos enrollaba mucho. Es como que nos llamaban a la hora de escuchar todos los temas, como que lo teníamos claro, como diciendo, joder, estos tres tienen muy buena pinta. El segundo single fue el segundo tema del disco, que se llama Somos. Y nada, ahí hicimos como una especie de plano secuencia. Estuvimos ensayando durante 2 semanas el grabar el videoclip, porque claro, tenía que ser en un solo plano todo el vídeo, desde que empezaba hasta que terminaba era sea, si nos equivocábamos en alguna cosa a mitad del videoclip, teníamos que volver a empezar de cero, ¿no? Era un plano secuencia ahí tocho. Y luego muy bonito porque tuvimos que hacer, hicimos un evento, sale mucha gente también en ese vídeo, y hicimos como un evento allí en los locales, que es donde lo grabamos, con mucha gente. Y la verdad es que muy bien nos salió, no sé si fue a la quinta o a la sexta, pero bueno, estuvimos echando allí el día con música, con comida, con... Si hay mucha gente, no son muchas tomas, ¿no? La verdad es que a la quinta o a la sexta, ya te digo que nos salió. Y nada, la gente, si veis el vídeo, hay un momento en el que pasamos por el pasillo de los locales, que es donde estaba la gente, y ahí todo el mundo animando y tal, pero bueno, empieza en la calle, entramos por el bar, nos vamos por detrás del bar, luego vamos como al local de ensayo, del local de ensayo salimos a una sala de directos, pues nos metemos por detrás de la sala de directos y acabamos en un pasillo donde hay mucha gente, la cámara sube para arriba, luego terminamos en un trastero, luego terminamos en un estudio de grabación. O sea que os aconsejo el vídeo, es muy familiar y está muy, muy currado, te quedamos muy contentos con ese vídeo. Y luego el tercer vídeo que hicimos, que fue con La Buchaca, ahí tiramos un poco la casa por la ventana. También nos pilló eso, después de la pandemia, el hecho de volver a vernos tanta gente, meternos en el local y empezar a ensayar otra vez los temas, es que no... Y surgió esta idea también que nos sirvió un poco para unirnos un poco entre nosotros y volver a coger esa ilusión, ¿sabes? Después de tanto tiempo sin vernos. Y nada, nos fuimos... Fue todo grabado por nosotros, de mochileros, de un lado para otro. Estuvimos en Canarias grabando, estuvimos en Londres grabando, hemos estado grabando en Madrid, en Getafe, en Toledo. Nos hicimos una historia ahí como un atraco, parece que, pues eso, como que robamos ahí el banco de Londres y nos llevamos el dinero a una isla por ahí perdida, ¿sabes? Y la verdad es que ese tercer vídeo la verdad es que está muy bien, vamos, parece una película totalmente. Es un vídeo que lo ves, dura casi entre las intros y luego después del tema que sigue el vídeo, dura 10 minutos. Lo podéis ver ahí en YouTube, se llama La Buchaca. Y igual, solemos tirar de toda la gente que nos rodea, todos los amigos. Cada vez que hacemos un videoclip sale mucha gente que siempre que les pedimos están ahí, ¿sabes? Siempre que pedimos algo a nuestro público, a nuestra gente, a nuestros amigos, están ahí. Y ya te digo que ese vídeo también está muy chulo. Ahí está. Mira, ¿no? Ahí. Ese es el otro, ese es el autodestrucción. Uh-huh. Estamos aquí viendo los vídeos y los cámaras son también amigos. Sí, sí. Hay que lo hacéis entre vosotros. Todo está hecho entre nosotros. Son ideas que han nacido un poquito de nosotros, de mí en particular. Y luego a la hora de la dirección de los propios videoclips, como no puedo estar, tengo que estar yo al otro lado de la cámara. Uh-huh. Pues sí, nos ha echado una mano otro amigo nuestro, Carlos Montero, de ahí de Getafe. Nos ha ayudado un poco en lo que es la dirección, en el rodaje. A la hora de las cámaras, Pedra Producciones, se llama su marca. Nos ha echado una mano incansable, subiéndose a todos los lados con la cámara, estando con nosotros desde... Va a estar allí en el concierto de la semana que viene, estará allí cubriendo también el concierto. Pues, lo vais a grabar y vas a sacar tomas. Sí, un amigo nuestro de toda la vida que ha estado ahí haciendo un currazo con nosotros, con la cámara en mano. Y ya te digo, pero todo lo que es la producción, todo lo que es la edición, todo ha sido entre nosotros y vamos, que ha sido no solo una forma de abaratar la historia, porque si no hubiera sido inviable, todos los tres vídeos que hemos hecho hubiera sido inviable, y como sabemos hacerlo y nos lo hemos pasado bien en todo este trayecto, pues para adelante, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que empezamos a hacerlos también muy, muy pronto, los vídeos, sabiendo todo el trabajo que nos iba a llevar. Empezamos a grabar los vídeos incluso antes de empezar a grabar el disco. Uh-huh. Y volviendo a la pandemia, cuando volvéis a juntaros en el local de ensayo, que hubo tantos parones y sobre todo lo que dices, dos comunidades diferentes, ¿alguna vez os saltasteis las restricciones? ¿Alguna trampilla que ahora se puede comentar? Pues la verdad es que creo que no. A no ser ya lo último, que a lo mejor ya estaba un poco ya más suave la historia y ya empezamos a vernos. Pero de lo que es ir ahí ya a saco entre semana a vernos, a montar otra vez el local y empezar a ensayar habitualmente, la verdad es que esperamos un poquito a poder cambiar de comunidad, por lo menos. Que si el grupo todos hubiéramos sido, por ejemplo, de Getafe o del mismo pueblo de aquí de Madrid, no hubiera habido problemas. Si el local de ensayo lo hubiéramos tenido también en nuestra ciudad y eso, no hubiera habido ningún tipo de problema. Nos hubiéramos visto mucho antes, incluso yo creo que el disco hubiera salido mucho antes.

Hablábamos antes de conciertos y bueno, decíamos que ibais a presentar el disco la semana que viene. Entonces yo os quiero preguntar, pero ya yendo más a un tema, un festival, que vosotros tuvierais que elegir a cuatro grupos con los que os gustaría compartir cartel, ¿qué grupo elegirías para que compartiera cartel con vosotros? Uf, es que probablemente si le preguntaras a cada uno de la banda te os diría un grupo diferente. Bueno, ¿cómo has venido tú? ¿Cómo he venido yo, no? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que hay tantos, la verdad es que nos gusta mucha gente. Y, estuvimos, el año pasado estuvimos tocando en el Cabo de Plata y en el Weekend Beach. Y la verdad es que allí ya compartimos festival con muchos de los grupos que nos gustan. Pues no sé, hombre, ya hablando un poco yo, que vengo un poco más del tema del rap y eso, pues estar en un mismo festival con, por ejemplo, con KCO o con SFDK. Con SFDK sí tocó también en el Cabo de Plata cuando estuvimos nosotros. Y la verdad es que fue un, no sé, fue un subidón, ¿no? El haberlos escuchado cuando eras más chavalillo y el haberlos idolatrado tanto y de repente ver que estás en el mismo cartel de ellos, no, nos gustó mucho. Y si preguntas a otros del grupo, pues a lo mejor te podrían hablar pues de los mismos de Sakato o de es que me vienen 50.000 grupos. La verdad es que hay muchísimos grupos que nos gustaría tocar con ellos alguna vez. Lola Índigo, ¿no? También. A mi hija es que le gusta mucho Lola Índigo. Y Aitana. Y Aitana, también, claro. Pues cuando toquemos con ella te aviso, ¿vale? Y te vino. Hace dos décadas hacer festivales como el Extrema Música, que se mezclaban diferentes estilos, era casi impensable. Hoy día es la tendencia que se lleva en muchos de los festivales. ¿Hacia ese camino piensas tú que va la música? ¿Cómo es vuestro caso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y sobre todo en los festivales puedes encontrar grupos totalmente diferentes unos entre otros, ¿sabes? Y yo creo que sí, yo creo que por ahí va el rollo, ¿sabes? La verdad es que hay overbooking de festivales, sobre todo en este país. Hay muchísimo, no sé yo hasta qué punto eso es bueno o es malo, porque... Pero bueno, la noche sigue funcionando. Yo creo que el tema de las salas también tiene que seguir... Creo que debe de seguir funcionando porque es otro concepto y el hecho de ir a ver una sala a una banda que te gusta y que solo toque ella porque es un evento suyo y tal, eso también tiene mucho... Eso también es muy bueno, puedes conocer mucho mejor a la banda que a lo mejor en festivales donde todo va un poco más picadito y, uh-huh. y los puedes ver un rato o no, a lo mejor vas con la intención a un festival de ver a unas determinadas bandas y al final no te da ni tiempo porque estás en un lado o en otro, te ha pasado cualquier cosa, o sea, que yo creo que deberían de ir sobreviviendo las dos cosas a la vez, tanto los festivales grandes, los festivales pequeños y las salas, sobre todo. Lo bueno que podemos decir de la música es que no suele haber ningún problema entre la gente que va a ver a los grupos, que unos tienen unas tendencias y otros les gustan otro tipo de musicalidades. Claro, es... Es bueno que se pueda juntar gente de todo tipo con diferentes gustos en un mismo sitio y disfrutar al fin y al cabo de la música, que es lo que nos une, ¿no? Y nada, yo creo que sí, yo creo que todo se irá regulando y yo creo que, vamos, que hay futuro de sobra. Entre bastidores, ¿alguna anécdota tienes de que nos puedas contar a micrófono? La anécdota, pero como que... De vuestro, de la banda, con otros grupos o alguna circunstancia... Uf. Anécdotas, pues ahora mismo es que... ¿No caes o no se pueden contar? No sé, no, pues no sé, pues por ejemplo el año pasado que estuvimos tocando en el Cabo de Plata, nuestro camerino era el mismo que, por ejemplo, el del Canijo de Jerez, uh-huh. que es uno, pues eso, de cuando era más chiquitito, con el tema de los delincuentes, es una de las personas que no creíamos que íbamos a coincidir nunca, y mira, coincidimos en el mismo camerino, que él llegó un poco más tarde... Y también era nuestro primer festival así grande de estos de cuatro uh-huh. días y estábamos allí nosotros pues como niño con disfrutando, juguetes, ¿no? ¿no? Estábamos uh-huh. allí en el backstage pues, joder, riéndonos y disfrutando y tal. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando vino él, porque nosotros tocamos mucho más pronto, claro, y estábamos allí y ya cuando vino él con todo su equipo, pues cuando ya pasó por la nuestra, pues nos salió a uno del grupo, le salió la frase de... Canijo, ¿no te vas a hacer una foto con tu telonero? Dale. Pues qué pasa, que vino, se hizo una foto súper majo con nosotros. Qué pasa, que luego ya esa frase la estuvimos utilizando con todo lo que íbamos viendo en el backstage. A todos los que conocíamos, todos los grupos que conocíamos, les decíamos lo mismo. Oye, ¿no te vas a hacer una foto con tu telonero? Y estuvimos toda la noche, pues eso, como... De buen rollo, ¿no? Claro, como... Muy bien, Pues bueno, vamos llegando al final. Si aparte de eso, a los que nos quieres contar alguna otra anécdota, así incluso grabando los videoclips que nos contabas antes, o ensayando, cualquier cosa que nos quieras contar. O es más, también nos puede contar. Mira, por ejemplo, el tercer videoclip que sacamos, que es el de la buchaca, que estuvimos en muchos sitios, ya te digo, desde Londres, Canarias y tal. Todo eso nos lo autogestionamos nosotros, cada uno se pagó más o menos su vuelo, se hizo con mucha anterioridad, buscando los vuelos lo más barato posible. Pero todo salió de una casualidad total, porque, por ejemplo, en Londres había un coleguita que llevaba viviendo allí hace tiempo y se hizo con un barco, allí por los canales, se hizo con un barquito que le costó 4 duros porque lo tenía que restaurar y lo tenía que montar y tal. Y cuando lo terminó nos lo dijo, oye, podéis venir aquí a hacer un videoclip. Y qué pasa, que nosotros también decíamos, pero qué pintamos nosotros en un barco en los canales de Londres, no pegábamos para nada. Y por otro lado también en Canarias, en la Isla de Lobos, conocemos mucha gente a raíz de la violinista que tiene allí mucha familia, muchos amigos. Estuvimos tocando en el festival de Corralejo allí hace mucho tiempo también y nos trataron allí, hicimos muchas migas allí con la gente. Y también nos lo decían, joder, podéis venir aquí un día y grabáis un videoclip. Y nosotros también decíamos, pero ¿qué pintamos nosotros en una isla paradisíaca? Porque claro, la Isla de Lobos es ahí, una isla súper virgen ahí. Digo, no pintamos nada. ¿Y qué pasa? Que ya salió lo del tema de la buchaca, que habla como sobre un atraco. Es un tema que habla un poco como diciendo, mira, me va tan mal la historia que al final voy a tener que tomar la decisión de ponerme a robar porque tengo que sobrevivir, ¿no? Y entonces fue el nexo de unión que dijimos, joder, pues si nos vamos a Londres, atracamos un banco y nos vamos a una isla paradisíaca a gastarnos el dinero, ¿sabes? Y bueno, anécdotas de ese viaje, pues hay infinitas. La verdad es que fue una experiencia total que hemos tardado un año en grabarlo. Porque, por ejemplo, el interior del banco, allí todas las imágenes de fuera del banco cuando estamos entrando al banco lo pudimos grabar allí en Londres, pero el interior del banco es el conservatorio de Getafe, que tuvimos que pedir permiso. Tuvimos que hacer ahí un poco, Dile allí a los de Londres que vas a... ¿Qué pasa? Que la gente a lo mejor que no nos conoce ya no lo ha dicho, como diciendo, joder, esto lleva una producción, esto os habéis gastado aquí, esto tenéis unos presupuestos que te cagas y nada más lejos de la realidad. Tuvimos que ir, allí salimos en traje y con pelucas, como para lo del que atraco. Pues tuvimos que ir en traje ya directamente a Londres, o sea, no, ni nos cambiamos allí por el hecho del... porque si no ya en la maleta ya no cabían más cosas, ya tuvimos que ir ya vestidos y disfrazados allí y nada más bajar del aeropuerto ya nos liamos allá a grabar y estuvimos durante ¿No os miraban raro cuando...? Bueno, allí con las pelucas de un lado para otro, si veis el vídeo que salimos ahí con las pelucas y con el traje y tal, éramos la sensación por donde íbamos, estaba todo el mundo mirándonos, ¿sabes? Y nada, jolín, pues la verdad es que eso lo aconsejo a otras bandas porque la verdad es que la gran mayoría no le suelen también poner mucha atención y mucha dedicación a lo que son el tema de los videoclips. Y nosotros la verdad que ha costado mucho, ha sido en ocasiones unos dolores de cabeza el poder terminar el proyecto, pero con meses vista y ya cuando ha pasado un poco el tiempo... sí que lo aconsejamos, que una vez al año no hace daño de meterte en un proyectito de estos buenos y en plan mochilero, en plan autoproducción totalmente y autogestionado, poder hacer cositas así tan... A nosotros nos ayudó mucho y nos unió mucho. Después de una pandemia, el hecho de salir por ahí y hacer este proyectito nos unió y nos dieron muchas ganas de volver, porque tú fíjate todas las bandas que después de la pandemia o desaparecieron o cambiaron componentes y nosotros lo que nos hizo más fuertes. Bueno, pues ya para acabar, dinos dónde podemos escucharos, en qué redes movéis. Estamos en todos lados. Mira, hasta nos hemos hecho un TikTok hace poco. Así que nada, todo lo que es Instagram, Facebook, TikTok, ahí estamos dando con el mismo nombre, la Cruel Band, con K, la Cruel Band. Y nada, YouTube, ahí con todos los vídeos que tenemos, entre los de los otros discos más los 3 que hemos hecho para este. O sea, tenemos ahí bastante contenido para que la gente nos conozca y nos pueda buscar por ahí, vamos, es fácil. Pues algo más, Eloy, que no te hayamos preguntado y nos quieras decir. Pues nada, que os esperamos y estáis invitados para el viernes que viene. Si os apetece y os cuadra, el viernes que viene en la Copérnico, es prontito, es de 9 a 11 el concierto. Solo tenéis que decírnoslo a nosotros o bien a Mano de Lengua Armada y allí os metemos en lista y estáis invitados. Tanto pues, vosotros dos como los que han faltado y que no, sí, que no podían venir. Los estudios y es lo que vamos rotando este año. Pues los que seáis, ya te digo, solo tenéis que decírnoslo y os invitamos, invitamos a lo que es la audiencia a que se pase el viernes que viene. Ahí muy bien, a la Copérnico. Muchas gracias. Pues muchas gracias y bueno, ya dinos con qué tema quieres que acabemos. ¿Con qué tema acabamos? Es que claro, es que a mí me gustan todos. Evidentemente. ¿Con Loco Mundo? Venga, pues Loco Mundo. ¿Qué corte es? El 3. Bueno, Inma, que te despides de nuestra gente. ¿Qué nos cuentas? Adiós, sin más. ¿Volverás? Adiós. ¿Le recomiendas a la gente la radio? Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí? Nada más, ¿me cuentas? Es que no sé qué. ¿Le vas a escribir una canción a tu padre? ¿Le vas a ayudar? ¿O no? No se me ocurre. No se te ocurre nada de momento. Bueno, pues nos despedimos y hasta la semana que viene, ¿no será? ¿Eh? Así es, hasta la semana que viene. Atención, compañeros. Ahora somos la República Independiente de mis dos huevos. Y esta república tiene dos leyes. La primera, todos somos libres. La segunda, aquí no hay sitio para los tirados. Nadie podrá parar este mundo loco. Nadie podrá parar este mundo loco. Nadie podrá parar este mundo loco. Nadie podrá pararlo, no, no, porque estamos ciegos en nuestra sociedad. Y es que nos hacen vivir siempre a su manera. Y es que nos hacen sentir ser como ellos quieren. Ya no quiero más ventrílocuos, no quiero más furtivos que me echen mano a la espalda. ¿De qué me sirve si siempre gana la banca? Y hasta el ruido de un suspiro lleva código de barras. Aquí me encuentro lleno mierda bajo un pino. Para cortar el chorizo saco filo a mi navaja. Más quisiera compartirlo con buen vino. Botijo de un peón no se convertirá en tinaja. Me decidí nunca más a conformarme con nada. Se harán añicos esos malditos. Vendidos al poder que para obtener su tajada se la chupan al barrico y no tienen para comer. Me decidí a saber lo que estaba pasando ahí fuera. Donde hay frontera yo solo veo una pared. Me decidí salté el alambre para ver esta película sin fin y a lo lejos pude leer. Vayan pasando.